Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. No estamos en Chipiona, como acaba de decir nuestra compañera, ni muchísimo menos. Esto es la programación de la Onda Local de Andalucía, que sigue en desconexión ya desde Chipiona. Nosotros estamos aquí en Gelves, como siempre, ¿eh? San Viernes, que eso sí, y a través del 88.6 FM y en www.ahoraradiogelves.com. Digo el tiempo en este viernes 18 de junio. Hoy encontraremos los cielos nubosos, está lloviendo desde esta mañana, son estos dos días, ayer y hoy, los que vamos a estar con un tiempo desapacible, 25 grados de máxima, 14 de mínima, pero el fin de semana ya mañana se despeja un poco y suben las temperaturas, y el domingo también. Y te cuento lo que tenemos para ti aquí en Gelves en la Onda en el día de hoy, y es que terminamos la semana en Gelves en la Onda ofreciendo dos entrevistas muy interesantes. La primera, vamos a hablar con Nale Ontiveros, es la profesora del taller de mayores en la Onda que se está impartiendo actualmente, aunque está ya a punto de terminar, en nuestra localidad gracias a la colaboración entre EMA-RTV y Ahora Radio. Y justo después del informativo local y comarcal, que ya sabes, será sobre las 11:30, tenemos, vamos a charlar con Manoli Gutiérrez Chacón, que es la directora de la Escuela de Baile, que esta tarde, este domingo, ofrece un espectáculo en nuestro teatro municipal. En cuanto a las secciones de los viernes, en la segunda hora tendremos el Yo le reclamo. Las abogadas Maribel y Elena Martínez del bufete Martínez Díaz nos van a traer un caso muy especial. El caso Aniceta, de una madre coraje que cruzó el Atlántico en busca de su hija, sacada del país sin su consentimiento. Y por último, nuestro queridísimo Agustín Reyes nos trae la agenda de Gelves, Sevilla y otras localidades cercanas con sus famosos saraos y saraitos. Todo eso y mucho más, mucha música, diversión, buen rato, aunque el tiempo no acompañe, aquí en la 88.6 FM. Lo que vamos a hacer es arrancar, venga. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Y mientras preparamos la entrevista que vamos a charlar de radio en la radio, que es algo que me parece maravilloso, y la unión de la radio y las personas mayores, mientras que lo preparamos todo, vamos a escuchar lo nuevo de Andy Lucas, que han sacado una canción llamada Sin Ella. Te amo. Durante estos últimos días se ha estado realizando en el hogar del pensionista de nuestro municipio un taller dirigido a personas mayores de nuestro municipio. Es un taller de radio que, bueno, pues lo que ha buscado es darle herramientas a las personas mayores de nuestro municipio, de nuestro entorno, también para acercarnos un poco a nuestro medio de comunicación, también para que sepan que la radio municipal, como es el caso de Ahora Radio, también forma parte de la sociedad, también es un altavoz para ellos mismos. Y esto es una idea de la Onda Local de Andalucía. Tenemos aquí a la compañera de la Onda Local y además profesora, por llamarlo de alguna manera. Ha sido la que ha guiado este taller, Nale Ontiveros. Nale, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿ha sido fácil este taller? ¿Te lo han puesto fácil o difícil? Pues la verdad es que en el primer momento pensé que me iba a resultar más difícil porque venía a un sitio muy concentrado. Cuando he hecho los talleres en otros lugares estaba como más abierto y aquí me veí que había muchísima gente del hogar del pensionista y pensé, a ver cómo están acostumbrados ellos a hacer este tipo de actividades. Ajá. Pero eso me duró nada, media hora, tres cuartos de hora quizás, en cuanto empezaron a presentarse, que es uno de los momentos en los que ellos ya tienen que confiar en mí y me van a contar un poco quiénes son, ¿no? Me di cuenta de que no tenía que tener ningún problema porque realmente es un sitio que está abierto y que no me estaban condicionando. O sea, me he sentido muy cómoda y muy a gusto. Este tipo de propuestas de la Onda Local de Andalucía, bueno, que se están haciendo en diferentes municipios a lo largo y ancho de nuestra comunidad, está teniendo buenos resultados, está atrayendo mucho a este sector de la población, al medio de comunicación más cercano, que al final es la emisora municipal, ¿no? Sí, porque date cuenta de que además la radio es algo que para estas personas es una herramienta cotidiana que les es muy... forma parte de sus vidas desde el principio. Se han criado con la radio y es una herramienta que no les es hostil. No les es hostil en un principio, no les es hostil porque la escuchan y han tenido un poco de el miedo y el pánico escénico que te da la primera vez que haces algo, pero son personas que vienen de toda una vida de experiencia haciendo muchas cosas mucho más difíciles y mucho más complicadas. Ni tú ni yo hemos visto casi nacer la radio como tal, ¿no? Y ellos, claro. Bueno, esos tiempos, ¿no? De la represión española, las radios ilegales, las radios piratas, ojo, es que han pasado muchas cosas. De hecho, tenemos invitados que le vamos a preguntar si en qué momento se acercaron o tuvieron ese primer contacto con la radio. El curso ya termina, ayer estuvisteis de prácticas aquí en Ahora Radio. ¿Qué sabor de boca se te queda? A mí muy bueno, porque nosotros hemos ido paulatinamente acercándonos a los micrófonos, porque los compañeros de la Onda Local de Andalucía han venido con una mesa allí, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos. Primero, porque no se escuchan con el ambiente, el sonido ambiente que hay en la radio, y porque además era la primera vez y la segunda vez. Pero eso además lo que ha hecho ha sido que les perdieran el miedo. Claro. Y cuando han entrado en el estudio ayer, como hoy, por ejemplo, estoy yo aquí, pues lo que primero que se encuentran es que es un espacio mucho más íntimo, es un espacio amable. Esta pecera, además, está diseñada de una forma en la que no hay esa sensación hostil, ¿no? Como en algunos sitios de soledad, podemos tener. Separados por micrófonos. Separados, claro. E incomunicados, sí, como sí, que parece que no sí. Se puede hablar. Yo les había hecho mucho hincapié, además, en las cosas de los signos, en estar en continua visión, ¿no? De no perder de vista al técnico que está detrás. Claro. Bueno, quizás es que, claro, Nale, tú no conocías la radio, no conocías Ahora Radio. No, hasta ayer no la conocía. yo creo que también se ha perdido mucho aquella radio como era antiguamente, ¿no? Hoy en día ya funcionan las cosas de otra manera, lógicamente, y esta es una radio diáfana, mucho más cómoda, menos hostil, como tú bien dices, para las personas que por primera vez tienen un contacto con un estudio de radio. Es mucho más cercana al final. Y yo creo que eso también facilita las cosas, ¿eh? Porque, claro, cuando llegas de nuevo a un sitio que no conoces y que encima sabes que te va a escuchar todo el mundo, lo que vayas a contar, pues lógicamente ya llevas un poco de tensión, ¿no? La seguridad, a lo mejor de los que somos profesionales del medio, pues claro, también les abruma un poco. Pero oye, yo los vi muy cómodos ayer, ¿eh? Sí, sí, yo los vi totalmente sueltos y totalmente cómodos, incluso no las personas mayores y las no mayores que estuvieran también presentes en el programa. Bueno, tenemos con nosotros también a Esperanza, a Espe Jiménez, que es la educadora social de aquí del Ayuntamiento de Gelves. ¿Qué me cuentas? Porque tú también has vivido muy de cerca este taller. Sí, buenos días, Irra. Pues la verdad es que sí, y bastante nerviosa, porque a mí esto de comunicar me pone bastante nerviosa, pero la verdad es que ha sido una experiencia... Eso te digo yo, que es hasta que le cojas el gustillo, ¿eh? Todo el mundo me dice lo mismo, pero me cuesta lanzarme. Ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. La verdad que no creía que tanto, porque ellos, todo el grupo, han sido increíbles. Han aportado muchísimo, se han abierto mucho. Son un grupo con muchas ganas de vivir, de seguir aprendiendo, seguir conociendo. Y yo creo que han surgido ideas muy buenas y que se tienen que poner en marcha. Oye, pedagógicamente hablando, aparte de, pues que a mí me encanta que se llegue a una edad y que se siga queriendo aprender, porque en el momento que nos creemos que lo tenemos todo aprendido, ahí ya hemos llegado al final, ¿no?, del camino. Y entonces esto me hace, ver que crecer no es simplemente nada más que pasar años, pero que esas ganas de aprender pues no se pierde, ¿no? Y esto me parece maravilloso. Pero, ¿qué crees que se llevan ellos, los alumnos de este taller de radio para mayores? Pero que les pueda servir en su día a día, no solamente el acercarse a conocer un poco lo que es este medio, sino, ¿qué crees tú que han aprendido que se van a llevar para ellos? Yo creo que ellos han visto que el sentido de comunidad todavía existe y que pueden crear pues un grupo. Un grupo en el que se les respeta, se les escucha. Yo creo que han tenido un feedback muy bueno con Nale. Ella, de hecho, quieren que se venga a vivir a Gelves, ¿eh? Sí. Yo creo que se la han vendido muy bien. Y yo creo que, pues eso, que pueden confiar, o al menos la intención, por mi parte como técnica del ayuntamiento, es que confíen en nuestros servicios y que vean que pueden crear un grupo y que pueden acudir a nosotros y buscar respuestas. Nosotros tenemos aquí dos invitados, ¿eh?, del taller de radio, para que nos cuenten un poco cómo han vivido la experiencia. Manoli Aguilar, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Y también tenemos a Francisco Rodríguez. Francisco, bienvenido. Buenos días. Resulta de que a mí Manoli me fascinó ayer escuchando la voz tan bonita que tiene. Manoli, ¿por qué te has apuntado al taller de radio? ¿Cuál fue ese punto en el que tú dijiste, yo quiero hacer esto, quiero aprender esto? El sinvivir de tener una oportunidad de conocimiento de la radio y aprovecharla para comunicarnos con el pueblo, ¿no? Con todo el pueblo y fuera del pueblo también, porque hay mucha gente que escucha fuera del pueblo. Que sepas que nosotros prácticamente la provincia entera, la cubrimos, o sea que hoy te está escuchando gente de muchas partes de la provincia. Por eso, la oportunidad de cuando tengamos alguna cosa que comunicar, saber que tenemos una radio donde poder asistir para decir, queremos esto, queremos comunicar tal cosa. Entonces, es una satisfacción. ¿Tú recuerdas ese primer contacto que tuviste tú con la radio, la primera vez que escuchaste la radio o que tuviste una radio en las manos? ¿Recuerdas ese momento? Sí, de pequeña, ya en mi casa se escuchaba el parte todas las noches a las 10 de la noche. Entonces había que estar pendiente de las noticias porque no se podía hacer un ruido. Era mientras comíamos, estaba escuchando el parte. Entonces esa vivencia de la radio, de escuchar los cuentos, porque entonces se retransmitía cuentos. Y la radio tenía un horario, hoy en día, sí. Y desde hace mucho tiempo es 24 horas, pero la radio tenía un horario también. Y a mí me gustaba mucho de escucharla. ¿Tú eres de aquí de toda la vida? Sí. ¿Y dónde vivías? ¿Por qué parte vivías tú para escuchar ese informativo? Pues yo nací en el Bajundillo. Ajá. Ahora se llama Manuel Romero Guillén. Sí, bueno, todos lo seguimos conociendo como Bajundillo. El Bajundillo. Por mucho que le quieran cambiar el nombre. Yo nací ahí y me llevé muchísimos años, mucho. Qué bonito es recordar esos tiempos, ¿no? Pues sí. A mí me gusta recordar. Escuchar la radio en familia, que eso es algo maravilloso. Francisco, no sé si tu caso es igual. ¿O cuál ha sido tu acercamiento a la radio? Bueno, mi acercamiento a la radio ha sido proclamado un poco, ¿no? Así como te diría yo, por mediación de otra persona. Pero que ahora que ya estoy aquí y que he visto lo bien y lo maravilloso que y los compañeros y cómo es esto, hubiera venido con los ojos cerrados sin que me hubiera invitado nadie. La verdad que me he sentido yo particularmente profundamente agradecido de haber venido y de haber compartido con mis compañeros, todas muy buenas personas. Con el radio, pues yo con el radio me acuerdo que había un radio que había que echarle una peseta. Anda. Claro, tú escuchabas la novela El cielo está en el bajo, por ejemplo, y había que echarle una peseta, y cuando se acababa la peseta había que echarle otra, si no dejabas de escuchar. O sea, que era, había una radio, esto sí que me resulta curioso. Sí. Había una radio que era... Sí, a pesetita. Para poder escucharla. Yo me acuerdo cuando chico y se reunían las vecinas, que normalmente lo que se escuchaba eran las novelas, que eso daba mucho... ¿Y era normal tener un radio en la casa? ¿O era, no era normal. ¿O era algo de gente pudiente? No lo teníamos todo todavía el radio, ni el molinillo. El molinillo. Sí, el molinillo del café. Había botellas de aguardiente con la que había que moler. Fíjate que yo recuerdo de haberme contado las historias mis abuelos, no mis padres, ¿no? Que mucha gente, cuando se ponía la radio, la ponían en las ventanas para que la comunidad, el resto de vecinos que no tenían la radio, pudieran escuchar, como bien dice Manoli, el parte, ¿no? Que eso es muy curioso, eso es muy nuestro. No ha pasado tanto tiempo, la vida ha avanzado muy rápido y la radio ha sido una gran compañera, la radio ha sido la más cercana, la que te ha contado las cosas de una manera... era como... Había cierta complicidad entre el locutor, locutora, con la persona que escuchaba, ¿no? Era como esa unión, esa cercanía, esa confianza que genera la radio, que no lo consigue, por ejemplo, ni la televisión, ni todas las podcasts, no sé qué, no sé cuánto, que hay ahora en día, ¿no? La radio siempre ha tenido esa magia, ¿no? Imaginarte cómo era esa persona, escuchar esa voz que te contaba las cosas y era creíble, ¿no? Esas cosas, esa magia la ha tenido la radio desde que se fundó, desde que nació, que también es una historia muy bonita que algún día iremos contando. Creo que aquí en alguna vez en Ahora Radio hemos dicho cómo se funda la radio en el mundo. Ojo. Lo primero que se emitió fue un violín tocando y un rezo para marineros, para un barco. Así nació la radio y era un invento de una persona, bueno, que al final quiso hacer una cosa que al final se ha convertido en el modus de vida de muchísimas personas que integramos esta gran familia de la radio, ¿no? ¿Para qué te ha servido el curso a ti? Pues a mí me ha servido, como si la aguja del reloj subiera la temperatura, ¿no? O sea, como un termómetro que está a 10 grados y se pone a 40. ¿Qué? A mí me ha servido particularmente. Yo el lunes tuve una experiencia a nivel mío de que me fui con una satisfacción, igual que hoy, ¿no? Pero claro, ese día fue el primero que me sentí yo bien, bien. Y yo, porque hombre, soy un poco, me ha costado siempre un poco, es la primera vez que he hablado por un micro, ni él, a lo mejor otras personas, pues en una tómbola o en un sitio o en otro, pero yo nunca, nunca jamás en mi vida. Y además ni me lo pensaba. Pero que la verdad que bien, bien, me ha servido. Yo me he sentido que otra persona no podía ni coger sueño. Qué maravilla. Manoli, ¿a ti para qué te ha servido en este curso? Pues para darme cuenta de que podemos tener unos materiales a la mano para utilizarlo. Entonces, antes no me imaginaba siquiera que de poder hacerlo. Pero hoy en día sí, me veo con... ¿Y ahora te sientes más cercana a la radio? Sí, sí, sí. Qué bonito. Nali, una cosa, porque el curso se va a terminar, bueno, está terminado, ¿no? Prácticamente, pero con un programa especial que se quiere hacer, que lo quiere hacer la Onda Local de Andalucía, desde algún punto estratégico, bonito y representativo de nuestro municipio, donde van a colaborar, donde van a estar y expresar todas sus ideas todos los alumnos de este taller, ¿no? ¿Se sabe algo de esto? ¿O? Sí, lo que no tenemos todavía es la fecha, pero lo que queríamos era que se hiciera al aire libre, con una carpa, que participaran todos los alumnos, pero no solamente los alumnos y las alumnas del curso, sino también hacer como el reto último que les quedaba era hacer su propio programa piloto, ¿no? Si el objetivo es que ellos hagan un programa con la frecuencia que quieran hacerla, pero que les sirva no solamente ya como un modo de reivindicación o de sino de comunicación, ¿no? De dar y recibir información, que sirva como un vehículo aparte, como una herramienta para contactar con las instituciones, los organismos, el ayuntamiento y todo para paliarnos las necesidades. Yo creo que les sirve además para hacer radio desde el punto de vista suyo, ¿no? Que se hable, claro, de las cosas, sí, que a ellos, sí, les importa. Que nadie hable por ellos, ¿no? Que nadie hable por ellos, exactamente. Entonces, no tenemos fecha todavía, pero yo creo que aquí en el programa lo podéis ir convocando. Que ahora radio está abierta a este tipo de iniciativas, desde que la radio municipal de Gelos está para eso. Dale, Esperanza, Francisco, Manoli, muchísimas gracias por hacer esta visitita. Es una maravilla hablar de radio, y hablar de radio en la radio todavía más. Así que muchas gracias a todas, enhorabuena por ese curso y enhorabuena, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo y vosotros sois todo un ejemplo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. 'Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it wasn't one thing I get right. I blame it on the monsters in my mind, with stories from outside these prison walls. 'Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a part they can't control. Let's raise a toast, enjoy the show, we are believers, so we can be, get all we need, believers, let's raise a toast, enjoy the show. I wanna run but I'm terrified, headed for the sun but I'm scared of heights, so you and me go falling through the dark. Told me to be someone that I like, instead of being someone in their right. Your battle scars make you look like a star. 'Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a word they can't control. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves se ha visto obligado a aplazar el acto de inauguración del Parque Municipal de los Manantiales, previsto para la mañana de hoy viernes 18 de junio.

en el informe que hoy facilita el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, lo que supone un aumento de nuestra incidencia acumulada de 194 puntos, un nivel que no alcanzábamos desde mediados de marzo. Un informe que también refleja el dato positivo de que acumulamos ya una semana sin reportar ningún fallecimiento por COVID-19. El aumento de la transmisión del coronavirus, que refleja los datos comarcales, recae sobre varios municipios que tienen su tasa disparada. Dos de ellos superan ya los 500 puntos, barrera que antes del decaimiento del estado de alarma suponía el cierre perimetral. Son Aznalcázar, que tiene 610, y Pilas, que tiene 516. Actualmente ese cierre de movilidad y de actividad no esencial se delimita en los 1000 puntos. También aumenta hoy Palomares del Río, que se sitúa en el nivel de riesgo extremo por contagio según el baremo del Gobierno de España, con 260 puntos de tasa. Los 66 contagios reportados en el Aljarafe corresponden a Mairena del Aljarafe, que han sido 10, Aznalcázar 8, Pilas 7, Tomares 6, Palomares del Río 5, Bormujos, Coria del Río, Camas y Castilleja de la Cuesta 3, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique, Hinojos, Isla Mayor y Umbrete con 2 y con 1, Bollullos de la Mitación, La Puebla del Río, Benacazón, Salteras, Carrión de los Céspedes y Villanueva del Ariscal. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos y lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 25 grados de máxima y los 14 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves lanza su siguiente viaje a la playa, con destino a Bolonia. UNICEF reconoce oficialmente a Gelves como una ciudad amiga de la infancia. Inaugurada la exposición Lesbianas en la Historia en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Gelves informa del protocolo anti-COVID que deberán respetar los usuarios y usuarias de las piscinas de verano esta temporada 2021. La Delegación de Diversidad convoca al concurso Lo Bello de la Diferencia. El Aljarafe reporta 66 contagios y su incidencia es la misma que hace un mes. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Aquí en Gelves en la Onda vamos a hablar ahora sobre un espectáculo que va a tener lugar este domingo en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez. Un espectáculo que organiza la Escuela de Baile de nuestra invitada, de Manoli Gutiérrez, de Coria del Río. Manoli, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Manoli. Dime. Hola. Te estaba saludando. Te escucho un poquito lejos. Me escuchas un poquito lejos, no te preocupes, yo lo intento solucionar. ¿Me escuchas mejor? Sí. Bien. Decía yo que este domingo organizas como el fin de curso, por llamarlo de alguna manera, de tu escuela de baile, ¿no? De Coria del Río. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que estáis preparando para enseñar aquí en Gelves? Es la primera vez, además, que hacéis este espectáculo de fin de curso en nuestro municipio. Pues sí, este año era muy difícil hacer espectáculo de fin de curso, porque además los teatros estaban cerrados con el estado de alarma. Era casi casi imposible hacer nada de fin de curso, pero hace más o menos un mes, después de buscar, me puse en contacto con el Teatro de Gelves y me dijeron que sí, que podía ser posible que lo hiciéramos ahí. Nada, pues vamos, todos los niños, todos los padres súper contentos porque... Lo que los niños más disfrutan del año es su espectáculo de fin de curso. Claro. ¿Ha sido un año difícil, Manoli, en la escuela de baile? Pues la verdad es que sí, porque han tenido que bailar con mascarilla, manteniendo las distancias. Y la verdad es que, hombre, son muy chiquititos, algunos tienen 3 años. Claro. y explicarle que no se pueden quitar la mascarilla, que bailar con mascarilla no es fácil. Pero bueno, lo han hecho como unos campeones. Sin duda. Hay alumnos tuyos, alumnos y alumnas de tu escuela que son gelbeños. Sí, sí. Tengo muchos niños, vamos, en concreto un niño, pero niña unas pocas, que son de Gelbe. Y también tengo mujeres que son de Gelbe. Claro. La escuela, bueno, cuéntanos un poco, la escuela de tu escuela de baile, que además ofrece un montón de servicios, no solamente flamenco, pero aunque principalmente es el gran campo, ¿no?, de la escuela de baile, pero ofrecéis más cosas, ¿no? Sí, nosotros trabajamos un poco en todas las disciplinas. Tenemos ballet, gimnasia rítmica, tenemos patines artísticos, tenemos baile moderno, tenemos danza urbana, latino fusión, zumba, tenemos yoga, pilates, tenemos casi todas las disciplinas las estamos trabajando. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios tenemos aceptación. Eso es bueno. Bueno, ya no sé si vais a tener escuela de verano de baile, no lo sé. Esto confírmamelo. Sí, escuela de verano también tenemos. Ah, bien. Desde bien. Hace 6 años, nosotros en verano, el mes de julio y mitad de agosto, impartimos escuela de verano. Muy bien. Cada año intentamos hacerlo un poquito mejor y que los niños pasen un verano súper, súper divertido. Y también le metemos baile. Claro. Pero vamos, tienen actividades de todo tipo. Qué bien. Oye, Manoli, ¿cómo va a ser? Bueno, sin desvelar nada, porque me imagino que estáis preparando muy en silencio para que nos sorprendamos todo de ese espectáculo que vais a organizar para este domingo, pero ¿cómo lo habéis preparado? Porque son dos pases, si no me equivoco, pero ¿cómo va a funcionar? Son dos pases, pero tanto quien entre al primer pase como quien entre al segundo verá el espectáculo completo. Uh-huh. Lo que pasa es que no tenemos aforo suficiente para meter a todos los padres en un pase y tenemos que hacer dos pases. Claro. Entonces, quien entra al primer pase va a ver el espectáculo entero, después el teatro se va a desalojar, entra otro público y se vuelve a repetir el espectáculo, pero sí que cambiarán algunos alumnos. Claro. Que se van en el primer pase y entran otros nuevos. Uh-huh. El espectáculo se titula Aquí y Ahora. Sí. Y poquito más puedo contar porque, como tú bien dices, nosotros todo lo hacemos muy en silencio, porque los padres, cuando llegue el domingo, se lleven un poquito de claro, sorpresa. La sorpresa, claro. Tiene mucho que ver también, habéis pedido colaboración a la Hermandad del Rocío de Gelbes, ¿verdad? Sí, al final no lo hemos podido hacer con ellos porque vale. Por motivos de, no sé, el ayuntamiento no cuadraba bien con ellos, no sé, que al final lo hemos hecho por cuenta de la escuela. Ajá, vale, porque sabía que había ahí una colaboración que no sabía si al final había llegado a... Sí, al final no podía ser. Bueno. Nosotros pensábamos colaborar con la Hermandad del Rocío, pero al no poder ser, bueno, pues no pasa nada, para otra vez será. Oye, ¿qué te ha parecido el Teatro Municipal de Gelbes? Pues mira, nosotros ya actuamos una vez aquí, que era fin de curso, actuamos con otro ballet y la verdad es que a mí me encantó el teatro. Tiene muy, muy, está todo muy bien organizado, los camerinos están en los dos lados, tiene un patio grande para los niños, el patio de butaca yo lo veo muy bien situado, me gustó mucho el teatro. Bien. Que no va a ser la... Va a ser la primera vez que salga el fin de curso, pero no va a ser la última vez que venga la escuela de baile de Manoli aquí a Gelbes, me imagino. No, seguro que no. Seguro que no es la última vez. Bueno, no sé si quedan entradas a la venta para el espectáculo de flamenco, Manoli. ¿Cómo? No te he escuchado bien. Que si queda alguna entrada a la venta. Pues mira, del primer pase queda alguna, ya poquita. Uh-huh. El segundo pase no, se completó en 2 horas. El primer pase es a las 6 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y el segundo, 8:30 de la tarde. Para el de las 6 de la tarde, si alguien, oye, pues aunque sea un final de curso, pero quiere ver un bonito espectáculo de flamenco y quiere comprar la entrada, ¿dónde la puede comprar? Pues la puede encontrar en nuestra escuela. que estamos en la calle Batán número 77 en Coria del Río, enfrente del río Guadalquivir, en un sitio precioso y además con instalaciones nuevas, que también lo sé. Sí, sí, tenemos instalaciones nuevas este año. Antes teníamos una academia y este año ya tenemos escuela. Que tenemos una persona en común y me conozco muchas cosas de tu escuela. Manoli, un placer charlar contigo. Mucha suerte para ti, para todos los alumnos y alumnas de la escuela de baile de nuestra aquí amiga de Coria, Manoli Gutiérrez. Suerte para el domingo, que todo salga perfecto. Muchas, muchas gracias. Y también quería decir que aunque nosotros estamos en Coria, sí, tenemos alumnos de muchos pueblos, tanto como de Gelbe, de La Puebla, de Mairena, de Armentilla, de Isla Mayor, de Tomares, que no solamente son niños y niñas y mujeres de Coria, que son alumnos de todo el Aljarafe. Es que es muy bonito, va a ser la, se va a convertir en la escuela del Aljarafe, la escuela de Manoli. Un abrazo enorme, Manoli, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós. Pues ya sabéis, espectáculo de flamenco, es el fin de curso, pero todavía quedan entradas a la venta en la escuela de baile de Manoli Gutiérrez. Nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robar a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día